de marcharte, ya no vuelvas. Es momento de que hagas más promesas. Y tú me hiciste mal, mal, mal. Ya no quiero quedarme atrás. Y ya no vuelvas, vuelvas más. Ya no es tiempo de intentar. Mi corazón quiere olvidarte, ya que mañana no es. ¿Cuál es la razón? Y el motivo que ahora estás buscando para entrar de nuevo en mi corazón. Sé muchas veces que esto ha terminado y me atrevo a decir que no. Después de tanto tiempo te he llamado, pero ya es muy tarde, todo se acabó. Me hiciste mal, mal, mal. Ya no quiero mirar atrás. Ya no vuelvo. Pero es momento de que hagas más promesas. Tú me hiciste mal.